Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. ¿Qué pasará? Muy bien, 9:48 de la mañana y la verdad, como todas las arbitrariedades de este programa, la encuesta se va para después y empezamos a conversar con Julio Cotres. Julio, muy buenos días. Buenos días, Augusto. ¿Cómo estás? Te acerco el micro. Ahí está. ¿El tráfico cómo está de tu casa para acá? Horrible. Horrible. Horrible, ¿no? Horrible. Pues cada vez está peor. Pero claro, y además nos anuncian que con motivo del boom económico que tenemos que sufrir, cada vez va a haber mayor número de automóviles y menor número de regulaciones y menor capacidad de organizar la ciudad para lo que se viene, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las ciudades se vuelven esos lugares como asfixiantes? Lima debe ser una de las ciudades donde la hora punta del tráfico empieza a las 7 de la mañana y acaba a las 9 de la noche. Es una cosa increíble. Bueno, llegas pues a un momento en que es el colapso, ¿no? Yo he estado viviendo en un par de ciudades en que de repente... México, en la que de repente te encontrabas con un embotellamiento de un par de horas, pues, ¿no? Entonces tenías que acostumbrarte a llevar algo para leer, comida para tomar. Ahí el problema era si es que necesitabas ir a un baño. Eso era lo que era un problema, ¿verdad? ¿Y por qué entonces las personas que vivimos en Lima, a veces limeños, pero ya Lima es un lugar donde vive gente de muchos lados, ¿por qué aprobamos a Castañeda con tanto entusiasmo? Bueno, depende pues quién lo aprueba, ¿no? Yo el 80%. Claro, y el 80% es gente que lo que se encuentra es que ve que están haciendo transporte público para ellos y que van a poder circular y trasladarse de un lado para otro la ciudad. Y luego los parques. Lima está muy bonita. El domingo tuvimos oportunidad de ir con la familia al parque de la Muralla. A la plaza de armas y caminar por el mar. Está muy bonito y está muy limpia. La ciudad está muy limpia. Bueno, y la historia pues es que vamos a tener que presionar para que haya un poco de racionalización al transporte. Pero piensa que para mucha gente, aunque se demoren 2 horas para trasladarse, pero se pueden trasladar. Y hay la perspectiva de que se puedan trasladar después en media hora de un lado a otro de la ciudad. O sea que si el metropolitano empieza a funcionar, Dios mediante, algún día de estos... Va a tener que aprender a hacer las cosas. Como en todo, cada innovación significa tener una cantidad de errores. Y bueno, se va a tener que ver la manera de resolverlos... sobre el camino, ¿no? En el Perú nada se hace fluidamente, armónicamente. Y esa idea de la planificación armoniosa de todos los sectores que trabajan mancomunadamente son ridiculeces, sobre todo en el caso peruano, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento de tener este programa, de poder tener a un invitado como Julio Cotres en este programa para poder conversar de diversos temas, de temas profundos, hasta temas cotidianos de la vida. Y mira, Julio, en este programa la música, ¿sabes quién la pone? La Sarita. La Sarita fue ese concierto, ¿te acuerdas? Que en Arequipa hace como medio año, una cosa así, que fuimos, que nos encontramos y dije, vente en la noche que tengo un tono ahora más tarde, y te caíste y hubo una tremenda fiesta con la Sarita. Es el que pone la música. Y el pretexto para traer al doctor Cotres es que el día de mañana le entregan el doctor honoris causa de la Universidad Católica por una trayectoria que todos conocen y que todos valoramos. Y quería preguntarte, Julio, ¿cuál fue tu primera chamba? En Arequipa. ¿En Arequipa? Sí, yo trabajaba en Leche Gloria. Ay, ¿qué cosas hacías ahí? Era la cuestión... ¿Ordeñabas vacas? No, era peor que eso. Tenía que controlar que las latas llegaran de un cierto lado. Porque en el otro, las latas eran agujereadas y daban la vuelta en la cadena sin fin. Y yo tenía que observar que las latas estuvieran... con el hueco hacia abajo, porque porque después la cadena sin fin daba la vuelta y se levantaba y entraba el chorro de leche. De lo contrario, si es que no estaba en forma correcta, la máquina se inundaba de leche y entonces toda la fábrica tenía que paralizar. Entonces me pasé un mes sentado mirando que las latas llegaran en su debido. ¿Eso a qué edad? Antes de empezar a estudiar, a los 18 años. Sí. ¿Y luego qué cosa estudiaste? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era la evaluación que tenías? ¿Qué pensabas? Era el momento en que habían cerrado la universidad. En Odría la había cerrado el año 49. Entonces, el año 50 me fui a Arequipa pensando que podía seguir estudios. Y me encontré con que debía seguir algo así como 18 cursos para compatibilizar el año, qué sé yo, y necesitaba trabajar, entré a trabajar. Y después de eso fue la revuelta de Arequipa, en la que para mí fue muy importante, porque yo era el mensajero de Francisco Mostajo. Y entonces pude ver la matanza que hubo. Bien, había que caminar sobre los cadáveres o al lado de los cadáveres. Y después de eso ya me vine a Lima y entré a seguir mis estudios. Y en aquel entonces, como no había otra cosa, no había sociología, entonces seguí antropología, etnología, que se llamaba entonces. En San Marcos. En San Marcos. ¿Y de ahí por dónde te fue llevando los rumbos? ¿Desde cuándo comenzaste a meterte en los estudios políticos y Bueno, mirada? primero en esa década yo trabajé como maestro, como profesor, junto con muy queridos amigos míos en Huarochirí. La comunidad de Huarochirí fundó el primer colegio secundario de la comunidad. El primer colegio secundario dependiente de una comunidad campesina fue la que fundaron ellos en Huarochirí. Y nosotros íbamos a ir a hacer trabajos de estudios antropológicos, pero nos comprometieron para que fuéramos profesores. Entonces, entre el 54 y 56, 57, trabajamos como profesores y al mismo tiempo hacíamos los estudios de antropología. Entonces a mí me tocó el pueblo de San Lorenzo de Quinte y mi tesis de bachillerato era sobre la propiedad, la comunidad y la familia en San Lorenzo de Quinte. Y de ahí ya me fui a Europa a seguir estudios y después a Venezuela y a Estados Unidos. ¿Y cuándo es que produces Clases, Estado y Nación, que es uno de los libros más importantes del entendimiento del país? ¿Y este libro es de qué año exactamente? La primera edición es del 78. 78. Comencé a hacerlo 72, 73, comencé a redactarlo, tuve que salir, me fui a México. En México tenía que seguir leyendo y estudiando. Felizmente que en el Colegio de México tenía una excelente biblioteca en la que había muchas cosas sobre el Perú, además muchas cosas originales de los años 20, 30, 40, en la que muchos refugiados peruanos habían llevado su biblioteca, me encontré con algunas bibliotecas importantes. Y es ahí cuando redacté el primer gran borrador, que eran como 500 páginas, una de esas barbaridades que después tuve que cortar, cercenar, botar, qué sé yo. Pero entonces el instituto lo publicó en el año 78. Y desde entonces, por ejemplo, ahora puse en mi Twitter: Julio Cotter va a estar ahora en el programa para conversar conmigo y con la audiencia, que es la característica en este programa, y me decían es el Rosita Chun de la política, porque puede una ¿cómo le llaman? Clarividente, que te dice qué va a pasar en el futuro. Y entonces toda la gente está muy interesada en que le digas, te ven como una especie de que te lee las cartas, ¿sí? ¿Cómo ves la política peruana de cara a estas elecciones del año 2011? Un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo, la misma atomización, el mismo desorden, la falta de perspectivas, la mediocridad y la tontería supina que caracteriza la política. Y la corrupción, obviamente, el oportunismo. ¿La corrupción es un tema hoy en día central para explicar los eventos que ocurren en el Perú? Bueno, yo creo que es una derivación de la profunda atomización, de la profunda segmentación que hay en el Perú, ¿no? Atomización. Te cuento hoy día, por ejemplo, una noticia. Hay 402 grupos aptos a competir en las elecciones que vienen. ¡402! Así es. El Perú tiene la fragmentación política más elevada en el mundo. ¿Y esto es bueno o malo? Pésimo. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente nadie se va a poner de acuerdo en nada. Ese es el problema. No estoy diciendo con que se necesite un partido único, tampoco. Pero que no 402. Pero no 402, porque son personalismos y son oportunismos de toda la haya. Porque se ha aprendido que por ahí se puede ganar muchísimo dinero y se puede obtener una cantidad de prebendas impresionantes, ¿no? Entonces, eso lo que lleva es un poco lo que te... Es la crónica del colapso político tal como se dio en Ecuador y en Bolivia. En Bolivia. Es decir, las próximas elecciones, en estas condiciones, ¿qué es lo que puedo ver? Que lo vamos a tener 5 candidatos, 4, 5, 6 candidatos, y en la que cada uno de ellos va a obtener algo así entre 10, entre 12, 14% y 20, 22%. Nada más. Para conversar de qué puede implicar. Y eso, para eso entra a la segunda ronda. Eso no va a tener ningún futuro. Y eso construye un gobierno frágil, débil para los siguientes 5 años. Sí, por supuesto. Para conversar de qué puede significar eso, y ya usted va a poder hacer sus llamadas y sus preguntas al doctor Julio Kotler, de qué puede significar eso en la perspectiva nacional, va a poder llamar al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Hacemos un alto para decirles que la hora es la hora en Radio Capital. ¿Qué pasará? Listo, 10 y 5 de la mañana, y la verdad estoy muy contento porque estamos conversando con Julio Kotler en este programa mío, y les quiero decir que ya pueden llamar, y creo que ya hay una primera llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Con Héctor Augusto. ¿Cómo estás? Héctor, ¿de dónde llamas, Héctor? De Zárate. Un ratito. A ver. Ponte, ahí está tu... acá. Ahí está. ¿Aló? Adelante, Héctor. Capital, y el doctor Kotler te escucha. Sí. Buenos días, doctor Kotler. Realmente, la mente más lúcida del Perú, y me siento orgulloso de ser sanmarquino como él. Por favor, doctor Kotler, acláreme un poco el panorama confuso que tengo. ¿Por qué ya la izquierda, según su análisis, ya no cuaja en el Perú? ¿Por qué las ideas de izquierda ya no son salida para la crisis, para el desarrollo del Perú? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Vamos a juntar algunas preguntas, y luego el doctor Kotler hace un comentario juntos. Aquí. Adelante con la siguiente llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, Augusto. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Soy el doctor GB del Twitter. ¿Ya? Oh. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias. Quería hacer una... Bueno, yo tengo una pequeña predicción para lo que van a hacer las elecciones, a ver si si el doctor Kotler coincide o no. Yo pienso que las elecciones van a definir entre principalmente tres candidatos, ¿no? Toledo, Keiko y Castañeda. Ya. Y tal vez Castañeda ya no llegue a entrar, así que probablemente tengamos una segunda vuelta entre Toledo y Keiko. Y la lucha va a estar muy dura porque el APRA obviamente está apoyando a Keiko. ¿Y tu pregunta cuál es? De frente. Mi pregunta, ¿usted cree que Toledo llegará a ser el próximo presidente? Ajá. Okay, muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Hay otra llamada? Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Buenos días. Mira, el señor Kotler, quisiera... ¿Con quién estoy hablando? Olga de Surquillo. Sí. Ya, de frente, ¿eh? Ya sabes, con tranquila. Mire, si quisiera dividir una mol en sus átomos, haría en política, ¿no? Me refiero, haría la propuesta, por ejemplo, al señor Kotler, yo no lo escuché en el 2000, proponer a los caviares que tomaron el poder de que no podían reclamar 140 mil firmas para que se formara un partido. Precisamente por eso se atomizó la política. Olguita, sí. ¿Tu pregunta cuál es? Esa, precisamente. ¿Qué hizo el señor Kotler en esos años cuando se supone que estos señores propusieron eso? Nada, cuando las firmas, por ejemplo... Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Estamos. Doctor Julio, adelante. Había una pregunta ahí. ¿Toledo va a ganar? Bueno, plantearíamos la pregunta más general. ¿Cómo ves el escenario electoral, los cuatro o cinco que estamos viendo arriba son los que van a ser, o crees bueno, que alguien se puede meter como un outsider? No, también va a estar Humala, ¿no? Aquí falta. Ya, pero a ver, el cuarteto sería. El mapa serían Castañeda, Keiko, Ollanta, Humala, Toledo y el aprista, digamos, para completar el escenario ahí, el elenco. Bueno, Jorge Castillo ya fue descabezado, así que tengo mis serias dudas de que Alan García tenga algún otro candidato, pero en fin, digamos, estos serían... Es el elenco estable de esta elección. Y yo creo que entre ellos se va a dirimir la elección. Entre ellos. ¿No ves opciones de que entre alguien que entre por bueno, siempre puede suceder algo a último momento, un cambio radical que se preste a alguien, pero... Como en el Perú no hay nada que pueda ser regular o predecible, puede suceder cualquier cosa, obviamente. Sí. Pero a estas alturas del partido lo que se ve es que estos van a ser los cuatro candidatos. Y yo no veo a ninguno de ellos que tenga una posibilidad de ganar de manera abrumadora. Así que yo lo que creo es que entre ellos cuatro se van a repartir el electorado. Y dirías, estuve en una reunión hace poco con Alfredo Torres y daba una versión de las encuestas que a veces es un poco diferente a la que aparece porque se introduce el componente rural. Y su conclusión es que en verdad los cuatro tienen opción para ganar. Cualquiera, sí, claro, de los cuatro, Castañeda, Keiko, Ollanta y Toledo, cualquiera de los cuatro puede ser el presidente. Por eso es que digo que va a ser una elección en la que cada uno de los candidatos va a recibir entre 18 y 22, 23, 24%. Y entonces que el que en segunda vuelta, ahí vamos a tener se va a dirimir las cosas. Se viene hablando que Humala ya no tiene opción. Yo creo que va a tener bastante opción va a seguir teniendo opciones en el ámbito rural y en el sur. Y mientras que Toledo, yo también lo veo como una opción bastante importante. Y Toledo podría calificar plenamente como el mal menor, mal pero conocido. Por supuesto. Que la gente diga, mira, entre la pero duda, claro. Esto me parece más, ya sé de qué se trata. Y yo diría que entre Toledo y Castañeda son las opciones más, menos antagónicas. Digamos, a propósito de las personas, claro, que me preguntó qué es lo que yo había hecho todo lo posible para sacar a Fujimori del espectro de la carrera, y haré cualquier cosa para que Keiko tampoco entre, porque me debe las multas por mal estacionamiento en Boston que el gobierno peruano tenía que pagar. Y la otra pregunta que había, para no dejarla colgando, la izquierda. ¿Qué pasó con la izquierda? Llegó a ser con Barrantes tener un peso político importante, electoral. Hoy en día, ¿es izquierda o Ollanta Humala es la izquierda? ¿Qué es la izquierda hoy en día en el Perú? Bueno, Ollanta Humala es la herencia, ¿no? Es lo que queda de la izquierda. De la izquierda maoísta, de la izquierda del sur del Perú. El sur del Perú siempre votó por algún candidato radical de izquierda, entonces no es ninguna novedad. ¿Y qué es lo que pasó con la izquierda? Bueno, que la izquierda se suicidó. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Porque ellos tenían el culto a la política peruana del fraccionamiento, y cada uno de sus líderes consideraba que ellos habían comprendido mejor los textos sagrados, y entonces que sacaban a relucir todos los personalismos del caso. Eso, y después Sendero fue el gran asesino de la izquierda. Y el MRTA, obviamente. El MRTA en segundo lugar, pero el Sendero Luminoso destruyó la izquierda. Sobre no solo todo, liquidando físicamente, sino también que mentalmente, en ideas, claro. ¿No? Toda eso fue. Y esta izquierda que teníamos fue incapaz de enfrentar y encarar y decir que eso no era. Barrantes decía que tenía una táctica equivocada. Claro, hermanos de ruta, sí, pero también equivocado, pero que... No, no, y entonces, como no querían decir las cosas claramente, entonces se suicidaron. No quisieron asumir la defensa de los derechos humanos y la democracia cabalmente. contra unos y otros. Julio, vamos con más llamadas de la audiencia. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, Martín del RIMAT. Martín, te escuchamos. Sí, una pregunta para el doctor Kotler. A propósito del crimen de esta joven del fin de semana antepasado, el presidente García tuvo, me parece, una declaración totalmente inadecuada. El padre de familia de esta joven apareció en los medios con un tono un poco represivo. Yo quisiera que el doctor Kotler pudiera hacer un análisis de cuánto nos queda la sociedad en cuanto a los temas de las prevenciones, en cuanto al tema de qué hacer. Se trata de infundirle miedo a la gente, de no ejercer libertad, se trata de tomar prevenciones, se trata de políticos con comentarios inoportunos. Me gustaría escuchar su análisis al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada y luego juntamos... ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Elvira. Elvira, ¿de dónde llamas? La Victoria. De La Victoria. Adelante, te escuchamos. Ya. Mire, voy a empezar por decir que, como dijo el doctor, el invitado... Julio Kotler. Ya. Él dice que hay, bueno, sí es cierto, ¿no?, que hay como 402 partidos que se van a presentar ahora. Y creo que ese fenómeno se debe a que cuando entró Fujimori, entró con 5, no sé con cuánto, que nadie lo conocíamos, y después ganó hasta la presidencia. Entonces yo creo que eso ha motivado a muchos a presentarse. Pero hay que recordarles a todos de que eso ganó él con una mentira grandiosa, ¿no?, y con la ayuda de Alan García, porque él dijo no al shock. Y Vargas Llosa, que porque Alan García le tenía miedo, porque sabía que si entraba Vargas Llosa, le metía preso. Y pero como ya todos sabemos, lo ayudó en todo el país, no al shock, no al shock. Elvira, y al final hubo el tu shock. Pregunta, ¿cuál es? Entonces eso, ¿no? De que yo lo que quiero decir que hay que tener cuidado y no sé, bueno, ya ahorita le escucho hablar al doctor, pero... decir, ¿no?, que difundir bastante, que hay que tener cuidado porque el candidato ahora de Alan García es Keiko Fujimori. Es Keiko. Muy bien, gracias, Elvira. Vamos, una llamada más, son 10:15, una llamadita más. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Muy buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Grelia. Aurelia. Grelia de Miraflores. Grelia. Escuchamos, Grelia. Insto a todos los peruanos a que razonen que solamente un economista puede mantener el gobierno en auge, como lo hizo Toledo. Ningún otro presidente de otra profesión lo ha hecho, y que conste que el único presidente, después de muchos años, dejó en azul todas las cuentas. Muy bien. Los anteriores todos los dejaron en rojo. Muchas gracias, Grelia de Miraflores, que me parece que, no me parece, está claro que va a favor de Toledo. Muy bien, 10:19 y volvemos en esta edición especial de mi programa con el doctor Julio Kotler. Tengo una pregunta acá que me ha llegado a mi Twitter y que es la siguiente. ¿Por qué el Perú no tiene un partido liberal en el que se agrupen los sectores que creen en el mercado y en la democracia y en los derechos humanos? Bueno, es una buena pregunta que yo también me hago lo mismo. Porque parecería que es un mercado más grande del que está como subrepresentado políticamente. Pero por supuesto. Y sin embargo no tiene una representación. Es que yo lo que creo es que ahí hay un terreno de coincidencias, que podría crearse un terreno de coincidencias. Porque si es que tú estás hablando de que es necesario el mercado, yo creo que en este momento todo el mundo está de acuerdo con que en la necesidad del mercado, pero por el otro lado la democracia y derechos humanos supone regular el mercado, que no existan estas barbaridades de La Oroya, de Casapalca o de una serie de empresas que abusan de los consumidores. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no hay esta confluencia? Eso. Y esa es una pregunta que yo también me la hago, Chile, que yo no es puedo decir. La concertación chilena no podía ser ese un espacio como que acá en el Perú pudo haber una concertación de gente desde Vargas Llosa hasta Villarán, intuyo, es una cosa bastante... Bueno, pero la cuestión es que al nivel de la izquierda tiene que haber una definición muy clara de defensa a la democracia y a los derechos humanos. Y las viejas cabezas, las viejas caras de la izquierda no se deciden a hacerlo por que eso supone, por ejemplo, decirle a la gente, bueno, que acusen a Cuba por la violación a los derechos humanos. Claro. Y es gente que tiene un compromiso con las figuras de estos viejos líderes que no están dispuestos a decirles nada. Entonces, el problema es ese. Tiene que haber un centro de izquierda que dé, que tenga este tipo de noción. Con la gente de centro de derecha yo no me imagino a un rey entrando a un partido liberal. No, claro. Y no conozco a gente de centro de derecha que estuviera dispuesto a entrar en esta, en este tipo de coalición. Y esto es una cuestión que tienen que decidirlo alguna vez los intelectuales de izquierda. Sí. En vez de irse con Humala, comenzar a armar una organización política que represente a esos intereses que están dispuestos a reconocer la autonomía de los individuos y, por el otro lado, la defensa de la democracia y los derechos humanos de manera militante y no simplemente de manera vocal. Julio, cuando mañana te entreguen este honoris causa de la Universidad Católica, son momentos como de evaluación, reflexión. ¿En qué ha cambiado el Perú en los últimos 50 años? Que a ti te parezca lo más llamativo, el rasgo más importante de los cambios que se han producido. Bueno, son muchos y muy dramáticos, ¿no? En primer lugar, es obvio que la migración, la integración urbana, el mercado ha cambiado la composición social. Siempre uno se queda sorprendido de ver que vas a determinados lugares y siempre nos acordamos de que hay gente que simplemente no se hubiera atrevido a cruzar determinados límites, ¿no? Y en la actualidad no hay ningún tipo de problema por ningún lado de que la gente se encuentre y que haya espacios públicos comunes para mucha gente. Eso es lo más chocante. Lo que es muy gracioso es que hoy por hoy se habla mucho del racismo. Se habla mucho por el racismo porque para mucha gente le están pisando los talones. Claro. Y es ahí donde sale, donde aflora el racismo. Claro. Se aflora y se pone en evidencia. De la última línea, sí. Pero militante. Claro, entonces esta historia de que es la ciudad, lo de Arellano, que es la ciudad de los reyes, pero de los Chávez y de los Pérez y claro, lo de Rodríguez, a mí me parece excelente. Y con lo general y simplona que puede ser la pregunta, ¿es hoy en día el Perú un mejor lugar que hace 50 años? Pero sin la más mínima duda, pero sin la más mínima duda, por Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que bueno, somos eso, mejor porque país? Es mucho más igualitario, la gente es mucho eso. Más, tiene muchísimo más iniciativas, no se te va a ocurrir que haya determinados tipos de prohibiciones o de eliminaciones, con lo cual no quiero decir que estamos en el paraíso, ni mucho menos, pero una cantidad de rasgos odiosos del pasado, en este momento ya no se pueden decir en voz. Determinadas cosas ya no se pueden decir en voz alta, por lo menos habrá mucha gente que lo piense, pero lo dirá en sus círculos más íntimos, pero en la calle no vas a comenzar a decir una de esas cosas. Flores Galindo decía que en Perú iba a haber una revolución cuando los indios del Cusco no se tuvieran que bajar de la vereda cuando venía una mestiza. Bueno, en este momento, claro, ni en el Cusco ni en ninguna parte de la gente se baja de la vereda. Después hay otro y una cantidad, en términos de composición social es impresionante, pero por el otro lado en términos de mentalidad. Después de las barbaridades y de las monstruosidades que pasamos en los años 80 de todo tipo, bueno, en este momento hay muchísima mayor comprensión sobre determinadas cosas. Hay la comprensión que estamos en el mundo y que no se puede jugar como si fueras un jugador solitario. Y por el otro lado, que si es que hubiera algún rasgo que es muy llamativo, es que a raíz de todas esas barbaridades de los años 80, hoy por hoy la idea de derechos humanos, yo creo que está mucho más inculcada y defendida por gente muy, muy valiosa. ¿Y será consecuencia que tuvimos 70.000 muertos? Pero claro. Eso nos hizo pensar un poquito, claro, en el pero tema. Igualmente, así como tuvimos la peor hiperinflación de la historia de la humanidad, y que hoy por hoy, Anne, que si es que tienes 2% de inflación, la gente comienza a temblar, son lecciones que se aprenden. Y Alan García mira a Milton Friedman como si fuera un radical de... Por supuesto, de izquierda. Claro. ¿A ti que pero por el otro lado... Alan García proclama al perro del hortelano. Así es. Entonces, eso es una barbaridad que no tiene sentido, ¿no? Y a ti que te atribuyen a siempre una capacidad, yo creo que es muy válida, de ver cómo van a ir evolucionando las cosas, ¿cuál ha sido la predicción más fallida que has tenido, en la cual te equivocaste, que creías que iban a ir de una manera las cosas y no salieron así? Bueno, yo pensaba que con Alan García el año 85 podía haberte hecho una serie de decisiones importantes. Y ahí yo muy rápidamente me di cuenta con que estaba absolutamente equivocado. Porque él se inició con una campaña electoral de unidad de centro-izquierda, de coalición, y acabó siendo el líder que rechazaba absolutamente todo lo que no fuera él, que su arrogancia y su soberbia de aquel entonces llegó a niveles desbordantes, y ahí era incapaz de recoger observaciones y comentarios. Y si ya conocemos el Alan García 1 y el 2, está en el otro lado. No me cabe la duda de que va a haber un 3. ¿Cómo crees que va a ser el tercer gobierno de Alan? O decir que yo pueda pensar en un Alan García de aquí a 5 años. Ahí sí que en el Perú hacer predicciones para 5 años ya me parecen exagerados. Julio, hay llamadas de la audiencia. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. ¿Tu nombre? Luisa. ¿De dónde? De Barranco. Adelante con tu pregunta. Bueno, hicieron un comentario que, lógico, estamos bastante desunidos y que no se pudo unir la izquierda hacia la derecha, ¿no? Pero yo quiero resaltar un punto que fue positivo. En el gobierno del presidente Toledo estuvo Henry Piz. Él ha sido de izquierda. Y me parece que él se amoldó a las circunstancias y parece que también le tomaron en cuenta porque hubo la ley Piz. Y también yo pienso que su influencia fue positiva porque también ocurrió lo del canon minero, ¿no? Luisa, pero tu pregunta, claro, ¿cuál es? Claro que debió ser un poquito mejor, pero ese es un comentario y mi pregunta ya es, ¿cómo de una manera técnica o cómo corregir los malos contratos? Que yo no sé cómo lo resaltan a Fujimori, que fue el que gobernó bien para mí. Ya, ok, muchas gracias, Luisa, gracias. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Muy buenos días, ¿tu nombre? Antonio de Santanita. Antonio, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días a todos. Acá en Santanita, el comercio ha mejorado bastante. Los mercados parecen una procesión de gente comprando y vendiendo la mercadería. Me imagino que en todo el país debe ser así. Otra pregunta es que el carro del imperialismo yanqui depredador lo estamos empujando hacia atrás porque ellos tienen la injusticia y la violencia. Creo, parece que esta política... Ok, muchas gracias, Antonio. Última llamada de ese bloque. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Ofelia del Callao. Adelante, Ofelia. Yo quisiera decirle, le hizo usted una pregunta hace poco, de hace 50 años atrás. Yo diría más claramente que esto, el Perú cambió hace 20 años atrás, porque hay que ser hidalgo y reconocer que el mejor gobierno que tuvo el Perú fue con el presidente Fujimori. Porque de ahí empezó el cambio, hubo teléfonos, la comunicación con respecto a las computadoras. Antes vivíamos un país unos 100 años de atraso. Está muy bien. ¿Y tu pregunta cuál es? Puso el Fondo Monetario, empezamos muy bien, no hay a pagar pregunta, tantas listo. Cosas buenas que hizo el presidente. Te agradezco. Entonces, mucho, Ofelia. Vamos con los titulares del momento. De la mañana, y en estos momentos está el presidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, llegando a Palacio de Gobierno y es recibido por el presidente Alan García en un contexto en el cual los dos presidentes coinciden y en general en los dos países se coincide que las relaciones del Perú con Ecuador atraviesan un momento excepcional. Y esto es muy importante en un contexto además en el cual hay enfoques diferentes en los dos países, pero hay el reconocimiento de, luego de muchos años de estar mirando de manera diferente el mundo y mirándonos como enemigos, la verdad que es un reencuentro y un encuentro que la verdad aprecio mucho y que es muy valioso para el Perú y para Ecuador. Julio, ¿cómo ves esta capacidad? Yo a veces siempre me sorprende en esto que está ocurriendo entre Ecuador y Perú. ¿Hay ejemplo de países que durante tanto tiempo de haber vivido como enemistados, con un acuerdo pudieron reencontrarse tan fácilmente? No hay muchos, pero hay, obviamente. Pero hay. Bueno, Japón con Estados Unidos, México con Estados Unidos. Hay Argentina y Uruguay, piensa eso. ¿Verdad? Claro. No, es decir, los límites son, no siempre son, las fronteras no siempre son puentes de amistad, pueden ser trincheras de enemistad. Pero lo que tú dices es admirable. Realmente es un aire fresco, que de mucha expectativa, las excelentes relaciones entre Ecuador y Perú. Y ojalá que fuera. ¿Llegar a una cosa así? Bueno, yo espero que después del diferendo, después de la resolución del diferendo para uno o para otro lado, se cierre la cicatriz que está todavía ahí abierta en el Perú con respecto a Chile, y que de alguna manera se comience a pensar efectivamente una integración real entre los dos países, en que haya una comunicación y una fluidez que no la tenemos todavía en la actualidad. Todavía falta mucho para lograr. ¿Que pasen más generaciones? ¿Es eso lo que necesita, que pase más el tiempo? O que haya pase el tiempo, tipo de... pero que al mismo tiempo haya otro tipo de acciones. Mira, en Quito se ha publicado un libro, Una década de relaciones entre Perú y el Ecuador. ¿La última década? Sí. En el Perú no se conoce la existencia del libro. No ha habido una sola ni un acto académico para tratar el asunto. En el Perú no hay relaciones internacionales, no hay una escuela de relaciones internacionales. En el Perú no hay un solo centro, uno de un centro de estudios latinoamericanos. Uno no hay. El Perú es el ombligo. Claro, esa es la gran pauta. En el Perú no hay una escuela de relaciones internacionales. Bueno, las escuelas internacionales que se saben acá. En los diarios son muy chiquitas porque a nadie le interesa el tema. Bueno, pero y entonces hay alguien que tiene que ser interesado. El tema, claro. Pero claro, si es que tú te encuentras con ciertos columnistas que aparecen en algunos diarios hablando del escenario internacional, es de un aburrimiento espantoso y te quita las ganas para enterarte más. Entonces tienes que irte, entonces tienes que irte a internet ahora a leer periódicos en el extranjero. De lo contrario, no sabes qué. Muchas veces no sabes qué pasa en el Perú si es que no lo has leído la noticia en el exterior. Julio, vamos llegando al final de esta entrevista, que te agradezco mucho. ¿Qué estás leyendo en estos días, que últimamente? ¿Qué te entusiasma? No, hay varias cosas que me entusiasman muchísimo, pero uno es un libro de Lynn Hunt que se llama La invención de los derechos humanos, en inglés, que es un libro maravilloso. Y varias otras cosas. En el caso peruano hay innumerable cantidad de lecturas que tengo que pendientes, sobre todo las que publica el Instituto de Estudios Peruanos, que está sacando uno tras otro publicaciones en que uno tiene que correr. Muy dinámico. Y entonces, bueno, sí, tengo que ver la manera de conseguir unas 2-3 horas diarias para poder ponerme, para tratar de ponerme al día en la cantidad de publicaciones que saca el Perú. Lo que todavía extraño es una buena obra de literaria. En términos de literatura peruana, extraño un buen texto que me satisfaga, pero en fin. Ya lo espero, vas a encontrar. Ya me imagino que lo encontraré. ¿Al cine has ido? Que tu hijo escribe, lo que recomiendan, ¿vas a verlo o no? Últimamente no he podido ir al cine. Bueno, la última película que vi, que me pareció excelente en el teatro, en el cine de la Católica, era La visita de la banda, que es una película muy, muy simpática, muy inocente, muy, muy agradable de ver, que he visto que hay alguien que lo ha... Creo que ha sido Federico de Cárdenas que la comenta. Se le recomendaba a mi hijo para que la vaya a ver y para que la comente él también. Ha sido Julio Kotler, a quien le agradecemos mucho su presencia esta mañana en Radio Capital, en el contexto que el día de mañana se realiza el acto académico en el cual le confieren la distinción honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Julio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto. Muy buenos días.